Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 17 de mayo. Cristo nos ama y nos ha purificado de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. Aleluya. Oremos. Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido y la iluminación de tu Espíritu Santo, nos abriste la entrada a la vida eterna. Concédenos que, al participar de tan admirable don, aumente nuestro deseo de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: «Tengo aquí un preso que me dijo Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea, y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente, y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 102. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía. Y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que cuida de su iglesia, a pesar de sus propias debilidades de esta iglesia. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordamos que estamos en esta semana de preparación a la solemnidad grande de Pentecostés, cuando la iglesia vela, suplica este don del Espíritu Santo que ella ya tiene, pero pide que se active, que se avive, que se encienda el Espíritu Santo. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este cuidado de Dios, me lo comentaba una persona porque decía, mire, yo paso tantas angustias, tantos miedos, siento que a veces por vivir mi fe católica, algunos me hacen el ridículo, me tratan de una persona tonta. No importa, el mundo no sabe la verdad, el mundo está ciego, el mundo está a oscuras. No nos sintamos mejores que los demás, dice Papa Francisco, pero el testimonio de la luz es para que la luz brille. Por eso hoy nosotros encontramos una lectura del libro de Hechos de los Apóstoles muy curiosa. No aparece Pablo, no aparecen los apóstoles, aparecen personajes de este mundo. Aparece el rey Agripa y Berenice. Berenice era una mujer que había sido esposa inclusive del emperador Tito. Entonces era una persona que andaba por todo el mundo. No sabemos cómo terminó esta pobre mujer, una mujer de mucha influencia. Y Agripa y Berenice hablan con Félix. Félix era un procurador, un gobernador, hermano de uno de los grandes romanos. Pero, ¿qué sucede? Que esta gente mira con desprecio a Pablo. Habla de un muerto que dice que está vivo, pero como él pidió ir al César, para el César lo mandé. Me comentaba alguien que había escuchado conversaciones acerca de la iglesia. Bah, ese grupo ya debía haber desaparecido, la iglesia. ¿Qué le dan al mundo? Nada. La iglesia, ¿cómo que no da nada? La iglesia da la verdad, de la vida y la verdad del Evangelio. El mundo necesita la verdad, no cosas. Las cosas ni siquiera alcanzan para todos. La verdad es lo que la iglesia lleva humildemente. Pero la iglesia está a merced del mundo. Por eso hoy encontramos a Jesús que le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Y Pedro sabe que tres veces lo ha negado y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le predice en qué forma él va a morir, ¿no? Se dice que Pedro murió engañado por un cristiano que lo fue a entregar, estaba ciego el anciano Pedro, lo fue a entregar a los romanos. Y así fue como lo capturaron. Esto de la traición en la iglesia siempre se ha dado, siempre existe, pero a esa iglesia débil en sus propios miembros que la traicionan, el Señor la ama, la protege y la fortalece con el don del Espíritu. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros nos damos idea de que el mundo a veces nos mira de veras como lo último, nos mira mal. Alguien me decía, en el mundo la iglesia cada vez tiene menos importancia, importancia social. Y ustedes dicen, no, pero es que mi país, como es América Latina, bueno, tal vez en América Latina, pero hay mucha masonería, hay muchos, hasta los mismos grupos protestantes batallan contra la iglesia. ¿Con esto qué quiero decir? Tenemos en cuenta que somos un pequeño rebaño a veces a disposición de las autoridades del mundo. En segundo lugar, queridos hermanos, pues el Señor le confió a Pedro a pesar de. Un esposo me decía, yo me maravillo cómo Dios me ha confiado una familia, sabiendo que he pecado y que simplemente lo sigo siendo un pecador, pero el Señor me confía cada día a mi familia. Tenemos admiración por este Dios que confía no en los méritos que no tenemos, sino en la gracia que podemos recibir. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que le pide a Pedro que le manifieste su amor y le decimos, oh Cristo, tú sabes todo. Pedro lo ha dicho bien, tú lo sabes todo y sabes que te amamos, a pesar de que continuamente te traicionamos. Preferimos quedar bien con el mundo, haciendo lo que todos hacen, hablando lo que todos hablan, pensando como todos piensan, y nos alejamos de la fe, pero en el fondo nos extingue tu amor en nuestro corazón. Danos el Espíritu Santo para que ese amor se haga fuerte y podamos ser tus testigos siempre, en todo momento y en todo lugar, por tu gracia. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 102 dice, bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Agripa y la mujer Berenice y este procurador Félix ni se imaginan de quién están hablando. Un preso llamado Pablo que dice que hay un muerto que está vivo. No saben qué están hablando realmente. Del más grande, del Dios Todopoderoso. Por eso no nos quedemos asustados cuando el mundo ataca a la iglesia, dice son unos de discurso de odio, la iglesia solo merece sacarse de la historia. Así lo dicen muchos hoy mismo en el siglo XXI. Pensemos en ese diálogo, decimos, bueno, se creen grandes pero ellos desaparecieron, la iglesia sigue. Y decimos una vez más, bendigamos al Señor que es el Rey del Universo. Aleluya. Hoy finalmente en la acción, con la gracia de Dios, que es la única que puede ayudarnos a cumplir un propósito, queremos darnos cuenta con mucho realismo. Realismo es cuando uno ve las cosas como son, que para el mundo, Naciones Unidas, Estados Americanos, grandes potencias, la iglesia no es nada. Es un grupo de gente rara que piensa cosas raras, ellos tienen los poderes del mundo, pero no es así. Por sobre todo está Dios. Y en segundo lugar, hermanos, pues también vemos cómo el Señor a Pedro le perdona, lo había negado tres veces, y hasta le predice que va a ser mártir Pedro. Y maravillémonos mucho, oremos mucho por el Santo Padre, pidamos por las intenciones de Papa Francisco, porque todo el mundo piensa que es un servicio fácil, absolutamente no, pero le asiste la gracia y el poder del Espíritu Santo para que sea siempre fiel y sea el buen servidor de Jesucristo.